Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y ex cosmonautas soviéticos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, cuadragésima tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran rata red Cispar Parlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este caos total. Es un caos total. Yo no pensé pensar. Es que es la maratón Lupe Reyes. Ya los amigos mexicanos me han explicado desde la Guadalupe, que fue, ¿no? Celebrando la Virgen de Guadalupe hasta Reyes. Puras fiestas y fechorías. Así no se puede. Así no hay se puede. Hay que dejar de chambear. Automáticamente. Claro. Señores, y así sí. Mientras aumenta el calor del núcleo, vamos a investigar nuevamente, ¿no? Porque aquí falta que se nos pongan papagayos en los hombros y que bichos bola ataquen la nave. Arde, Nico. ¿Por qué no le dijimos al capitán minero que no se acerque tanto que al sol? No puede ser. Señoras y señores, ¿cómo ustedes saben quién nos lleva hacia los confines del espacio cósmico? Es el capitán Roger Vinilo. Que se siente atraído por los rayos ultravioletas. Es que dice que hay que cargar, la nave con la energía solar que hace que nosotros, mamadas, yo tengo los bigotes de agua ya, cabrón, pero chingao. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, porque vamos a obviar a alguien que en estos momentos se está vistiendo. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Es el Mico. Muy bien, el que más sufre todo tipo de inclemencia temporal dentro de la nave. Es que se han chingado cosas, verdaderamente, no podemos estar así. Señoras y señores, ahora sí, llega con un vestido sexy, de esos que apenas abrazan su cuerpo, en una comodidad que la demuestra sonriente. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sé que sí, que está para realizar una fiesta. Está para realizar una fiesta. Un evento importante. Sí, sí. Una cosa, un evento importante como este programa. Sí, muy bien, así nos gusta que sea. El sonido ensordecedor de las turbinas nos expulsa de un sitio a otro ante la mirada atónita de los habitantes de ningún sitio y de todos a la vez. El zumbido se hace interno y desplegamos nuestras propias alas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina, llega el gringo. Ah, hola, gringo. Hola, cabrones, ¿cómo están? Esta es la primera vez que les escribo y es para quejarme del doctor y de la policía local. Del doctor y la policía local, que en este momento están trabajando en conjunto. Sí, es jodiendo la vida de gringo, una especie de mafia interna de Puerto Deseado. Porque ustedes dirán, ¿qué conexión hay entre los doctores y la policía? Póngale, ninguna. Y más si este doctor no pertenece a la fuerza, ¿no? Póngale, sí que bueno, pero aquí resulta que días pasados salimos al patio de mi casa en dirección a la sala de ensayo. Soy baterista de una banda. Entonces él iba con sus palillos con de toda la batería, güey. Con toda la batería. Sé que sé. Porque la batería no puede quedar en la sala de ensayo. No. Porque uno se distrae y se la roban. Entonces iba con bombo, con platillos, con timbales y timbaletas. Y bueno, esta se encuentra en el fondo del patio de mi casa. En el trayecto, allí en la Patagonia hay mucho espacio. Entonces de pronto tú tienes la casa, apoyas una sala de ensayo y la hace a 5 kilómetros, pero todo pertenece al mismo güey, ¿no? Entonces, bueno, íbamos caminando todos rumbo justamente a la sala de ensayo, cuando de pronto vemos un maletín que estaba en un costado del camino, póngale. Póngale, bueno, entonces lo recogemos y resultó ser de un médico muy conocido en la localidad. Pues había documentación personal que lo identificaba y parece que se lo habían robado al extraer los objetos de valor. Ya no les quedó otro y lo arrojaron al patio de mi casa. Sí. El típico desecho, luego de ya obtuvimos lo que necesitábamos. Bueno, así que al día siguiente, en un gesto de cortesía y de buen ciudadano, tomo el maletín y se lo llevo al mencionado doctorcito en cuestión. Muy bien. Un aplauso, porque con ciudadanos así, que devuelven las cosas que no son de él, a ver usted, si los gobiernos... Domenico Modugno, le dijo. Claro, usted es el doctor Domenico Modugno. En efecto, le dijo. Perfecto. El doctor. Y este es su maletín, lo reconoce, de sí, cuero marrón, lo reconozco. Incrustaciones en oro. Ah, sí, es mi maletín. Me lo habían robado, che. Ah, se lo habían robado. Se lo habían robado. Sí. Y entonces, bueno, cuestión que lo recuperó, muy agradecido y demás el doctor. Pero eso no fue todo. A los 20 minutos tenía a la policía en mi lugar de trabajo. Me llevaron en el móvil policial, casi esposado, a la comisaría de declarar. No me digas que el doctor lo denunció. Automáticamente. Dijo, pero apareció mi maletín. Puta. Me lo trajo un tipo que venía con toda una batería. Sé que sí. Y el único que está con la batería ahí. Sí, sí, sí, sí. Para mí se robó la batería. Sé que sí. Y además su aspecto era bastante sospechoso. Dice. Puta. Bueno, cuestión que me llevaron a declarar y a explicar cómo terminó en mis manos el maletín sustraído. Es que no hay que hacer el bien. Yo soy el sospechoso número uno. Hijos de puta. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Tirar una mierda. Es como cayó. Revisarlo, ver si hay algo que uno necesita. Y aventárselo, si no es robo, está ahí. Aventárselo al vecino. Póngale. El vecino sí, se encarga de la mamada o cosas siempre así. Hay que llevar unos guantes para no dejar huellas. Desde luego. Sí, sí, dice, sí, sí. Yo no sé, realmente, si no hubiera hecho nada y me hubiera comportado pinche, así, como doctor, que me importa, me ahorro todos estos incómodos trámites policiales y judiciales que realmente me rompen las pelotas, dice sí el gringo. Que sí, cabrón, que sí, lo, que sí. Lo único que aprendimos de todo esto es que el gringo, cuando esté en posición de hacer el bien en algún momento, ya no querrá hacerlo. No, no, no. Porque no. Que te cruza una vieja a la acera. No, no, no. Y la vieja luego lo denuncia por manoseo. Póngale. Que devuelve un maletín robado y luego el doctor lo denuncia por robo. Y así no puede ser. Señoras y señores, llega desde Calchaquí, República Argentina, la Chiva. ¡Ah, hola, Chiva! Me cambié de escuela, dice. No más dominio de las monjas. Oh. Muy bien, se ha liberado la Chiva. Sí. Se ha emancipado de las monjitas que la traían a maltraer. Igualmente creo que las monjas se le han sacado de encima a la Chiva. Pero bueno, eso es un detalle. ¿A dónde te has ido, Chiva? Dice, aunque si llegan a dominar el mundo las monjas, nos vamos a vivir todos a la nave, por favor, avisen. Las damas que van a colegios religiosos, sí, tienen esa sensación de que las monjas en algún momento dominarán todo, sí. Pero no, chicas. Pero no, porque la religión católica es hipermachista. Sí, sí, sí. Así que a lo sumo, los curas dominarán el mundo. Sí, sí, sí. Pero dudamos pero las monjas que, no. No, las monjas no son de peligro. Así que avisen, dice, ¿cómo no son de peligro? Yo fui a colegio católico de damas y crean que son de peligro. Bueno, pero luego te emancipas y ya sabes. Sí, sí. Dice, bueno, ya no tengo problemas de dormir con el mico, si es con tal de huir de las monjas. Vaya, ahí se ven. Desde las tierras lejanas del tío Sam. Are you ready? Hola, Charlie. Se comunica una vez más, cabrón. Chambo, amigo, charolastra, primo y hasta amante de Chila, la cantante milagrosa Charlie Corky, loco. ¿Cómo estás, cabrón? Bueno, les cuento un poco cómo me fue allá en Boston, Massachusetts. Sé que porque sí. Porque se fue a Boston, Massachusetts. A él le gusta irse a Las Vegas. Pero sí. En Las Vegas, Joyce La Kitty le dijo basta. Basta, ya hemos gastado mucho la... Empeñamos sí. Nuestro futuro sí, aquí. Sí. Mejor vea un lugar aburrido. Y qué mejor que Boston sí, para un lugar aburrido, ¿no? Bueno, ahí déjenme contarles que cómo me fue. La verdad no encontré nada que hacer. Ya que estuve en un lugar llamado Pawtucket. El lugar es bonito, pero no había madre. Solo hasta que llegamos al centro de Boston. Pero solo estuve hasta medianoche por esos rumbos. Creo que me la pasé mejor. Boston es muy intelectual. Sí, Boston. Boston la pasa chido un... alguien que va así con... el Charlie iba a ser desmadre. Y no. Y tenemos una noticia importante que dan en el caso de que el mundo se desintegre. Charlie Corkid ha vuelto al chupe. Luego de 2 años, 4 meses, 3 semanas, 2 días y 5 noches. Cabrón, qué chingón. Ha vuelto a chupar. Bueno, dice... No porque esté nuevamente pedote. No. Eso quiere decir porque está mejor. Claro, evidentemente. O está muy peor. No es que nosotros queremos que todos sean pedotes para licuar nuestros vicios. No. Sino porque quiere decir que o Charlie le vale madre y hay... Sí. A chupar el carajo las medicinas, carajo que me pagas. O que está mejor y eso esperamos. Dice, bueno, lo mejor de todo fue el viaje en avión porque me eché unos traguitos y me eché una dormidita, dice. Yeah. Y ya que, bueno, el avión se tardó casi 6 horas y bueno, ya de regreso perdimos el avión y tuvimos que agarrar otro avión. Y ese tuvo que hacer escala en Cincinnati. Ohio. Sí. Y no me gustó nada por allá. Así que Ohio y Cincinnati una mierda. Cincinnati. Sí, no vayan. Dice, locos, yo me los... bueno, no les cuento más mamadas. mamadas, ya que mamadas son mamadas. Desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, bajo el río de la percusión, California, se comunicó Charlie Corkid. Pero qué alegría verte también, Charlie. Un scripto, señor Lagartija, ¿me puede deletrear la palabra otorrinolaringólogo? Sí, pero otro día. Sí, en otro como poder podría, sí. Bueno, Charlie, que estoy con la arma. Ahí está, brindamos por ti. El Choco Roll Vader desde San Luis Potosí, México. Ja, hola, Choco Roll. Como dijo el Adolfo de Tucumán, Chocobel es para mí. Para usted es Chocobel, sí. Hola, Chocobel. Chocobel. Dice, como dijo el Adolfo de Tucumán, yo creo que el mundo no se desintegra de un día para el otro. Se va a llenar. Mire, el Adolfo así no se cargo como de una frase importantísima. Una frase importantísima. Sí, sí, ¿no? La importancia de decir una frase. Pero qué ladrón. Dice, yo creo que es así, se va como deshaciendo poco a poco y se van transformando también. Sí, que sí, güey. Y se van fundando otros. Dice, esto lo digo por la muerte de mi abuelo, que fue el viernes pasado. También de tristezas uno aprende, pero claro que sí. Bueno, mi reconocimiento para un gran hombre, que él existe, un corpus en mi vida. Descanse en paz, Don Nicho. Y algo chingón debe haber hecho Don Nicho en su vida para que sea recordado hoy por su nieto aquí en caso de que el mundo se desintegre. Dedicado el programa de hoy a Don Nicho. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Cochabamba, Bolivia, llega Polo. ¡Ja! ¡Hola, Polo! ¿Qué tal, metal, cabrones? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Sí, póngale que sí, bien. Si tienes tiempo, te contábamos a Polo, pero tú imagínate, estaría bien que los mandatarios de Sudamérica cumplan los acuerdos firmados y debatidos en esa pinche cumbre que se realizó en mi ciudad Cochabamba y que sirva de algo. Pero ya nadie la recuerda. Pero ya no sueñe. Sí. Claro, fue hace tanto, fue apenas sé que hace dos días. Eso caduca. Sí, caduca en el instante en que se dan la mano y cada uno sube sus aviones presidenciales y se va a la chingada. Dice, bueno, cuestión que nada, también estaría bien que el Ministerio de Educación y Cultura se ocupase de contratar y traer bandas de rock a mi país, pues no hay empresarios que ponga la lana, pues vivo rodeado de cumbieros reggaetoneros, exijo rock. No, ya deja que el gobierno no ponga lana en esas cosas. Sí. Para eso están las empresas privadas, para eso sí están los grupos que se lanzan al abismo interestelar y deciden tocar gratuitamente por contactos. Pero de amigos, cuando el gobierno comienza a colocar lana en el rock. Sí, lo más seguro es que el gobierno te lleve lo peor de lo peor. Póngale. Lo que además ya iría por contrato discográfico. Sí, que sí. Es decir, el gobierno te llevaría, póngale por caso, a la gira de YouTube. Póngale. E igual póngale que iba. Sí. Pero no importa, el gobierno puso lana, anuncios de gobierno. O los Rolling Stones, como para conocerlos. Los Rolling Stones, claro, para que luego vayan a la casa de gobierno. Igualmente, convengamos que hay gobernantes y gobernantes más interesados en determinadas mamadas. Póngale. Imaginamos, sí, suponemos, si queremos suponer bien, que el señor Evo Morales le valdrá madres conocer a Mick Jagger. Sí, güey. Pero como uno nunca sabe, alertamos sobre esto. Mejor el rock y el gobierno separados. Digamos que, claro, poco tienen que ver. En algún momento, aparte, nunca van a la vanguardia los gobiernos, los municipios, no. Todo eso. Por lo tanto, lo que te pueden llegar a llevar es un grupo decadente de la década. Claro, les trajimos a Roxette. Los niños se miran, Roxette, qué mierda, pero qué trae. No, porque miren, es lo que le gusta a la juventud ahora. No way, Ace of Base, no way. Bueno, ahí están. ¿Qué onda, María Tijuanenses? Les saluda el Loco Cuerdo desde Bogotá. Hola, Loco Cuerdo. Respondiendo a la pregunta del desintegrado que no sabía por qué hay tantos Andreses en Colombia. El desintegrado era yo, que sí. Pregunté justamente por qué hay tantos Andreses en Colombia. Pues le contesto que no tengo ni la más mínima idea. Me chinga el chingo de Chango. Sí, que ese nombre. Pues yo también me llamo Andrés, dice. ¡Ja! En mi caso, Andrés Felipe te llamas, porque recordemos que es Andrés Felipe. Imo Savi dijo, Andrés Felipe, lo confieso o no lo confieso, en todo Andrés es Felipe. Sí, que ¿no? Sí. Dice, bueno, me chingo un chingo de changos. Dice, bueno, yo me llamo Andrés, y en mi caso, supongo que no debe ser a la suerte, pues si la historia que cuenta mi madre es cierta, y mi nombre lo sacó al azar de dos páginas de la Biblia. Una decía Ann y la otra Dres. Y así le puso. Las unió. Dice, y, por y lo... tú eres el primer Andrés. Claro, es el Andrés original, el loco cuerdo. Tiene 195.000 años y fue el primer Andrés colombiano. Sé que sí, cabrón. Dice, bueno, esto salió de la Biblia, dice, porque pude haberme llamado Job Abraham o Aarón Tesalónico. Oye, ¿qué tal? Aarón Tesalónico, ¿cómo estás? O alguna otra mamá por el estilo. Pero bueno, no, se ve que las madres buscan en la Biblia. Sí. Pero tampoco comen acero. No, ¿no? Póngale. Entonces dice, y le pongo Tesalónico, luego le dirán Tesa o le dirán Tesaloniquito, no le puedo decir nada. Así que mejor le pongo Andrés. O alguna otra mamada. Bueno, disculparon la demora en la respuesta, pero se debe a que básicamente las mamadas de los viajes laborales que ya hace tiempo en el espacio me dan, tienen el tiempo sin, bueno, tener contacto con ustedes. Bueno, me voy, adiós. Y besos de la muda. Dice, el loco cuerdo que ahora averiguamos se llama Andrés. Sí, adiós, Andrés. Menos mal que se ha puesto un nickname para no sí confundirlo. Sí. Me quiero coger a las hijas de Butch. Y ya se fueron de Argentina, dice Loco Cucho. Ah, creo que queda una, Loco Cucho. Loco llegas tarde. Loco Pucho. Loco Pucho. Loco Pucho. Que esta gente que está echando la hueva y de pronto le da ganas de algo ya pasó. Hay que estar más atento. Sí, hay que estar más atento. Como están las dos juntas, es como que realizan más desmadres. Sí, las dos juntas se son animan a más. Se animan a más. Se ponen pelotas y... Pero separadas. Pero ya quedó una sola, que es la que está estudiando. Una fue a rendirle cuenta a Papi Chulo ya, ¿no? Y la otra debe... Sí, creo que todavía está en la Argentina la otra. Así que te las puede... Pero, claro, pero todavía es escogible. No, pero me quiero coger a las hijas de Bush, o sea... A las dos juntas. Claro, es, no. Bueno, lamentablemente tu deseo... No, las dos debes viajar. Sí, o esperar. O esperar. Sí, porque de última las giras llevan a todo el mundo a todas partes. Otro hijo de mil putas asesino que se muere y no paga por sus crímenes, dice Federico 684 de San Luis, Argentina. Es verdad, Federico. En clásica referencia, no dice a quién, ¿no? Y pero entonces sabemos, digo, claro, yo digo a Pinochet y él me dice, no, un hijo de puta no, que vivía claro, a la vuelta de casa sí, y en una de yo soy pinochetista. No, conociendo justamente la ideología de Federico 684, es insultarlo, decirle que puede llegar a ser pinochetista. Se refiere a él y es uno de los pocos mensajes que hay, porque luego muchos mensajes llegaron celebrando, ¿no? Sí. Ah, se murió hijo de mil putas, se murió hijo de mil putas. Y... valió madre. Se murió, al carajo. Estamos más en coincidencia con el Federico 684, de otro sé que hijo de mi puta que vive 91 años, que la caga, que carga sus manos no de sangre, justicia. Que asesina, que está en el poder, que es multimillonario y que siguió en el poder. Y que siguió en el poder, que resultó el senador vitalicio hasta que se le cantó el orto, que se paseaba por las calles felizmente sabiendo que. Hizo lo que se le cantó el orto. Exactamente, y se muere, cabrón. Y al carajo, come pollas. Algunos saldrán y al fin se murió. El tirano, hijo de puta, y otros saldrán y dirán: ¡ay, mi Pinochito, que fue el que hizo que los comunistas no se invadieran Chile! Pero coincidimos con Federico 684, otro hijo de puta asesino que se muere por sus crímenes. Rommel de Ibarra, Ecuador. ¡Hola, Rommel! Dice: no, un chistorete, porque yo veo que están muy tensos. Estamos muy tensos. Hablan de estas cosas. Yo estoy muy tenso. De los fascistas. Yo estoy muy tenso. Por favor, bueno, resulta que Papá Noel era aficionado a la ornitología. ¡Uah! Chiste este de Papá Noel. Porque me mienten a mí. No, es historiante navideño y con animalitos. Sí que sí. O sea, cumple todo. Rommel es un hombre de cumplir las cuestiones. Entonces, Papá Noel era aficionado a la ornitología. Sí. Es decir, tenía pajarillos. Sí. Para aquellos chamacos que luego dicen que es lerma. Ornitología es tener pajarillos. Es tener pajarillos. Y entonces tenía 12 pajarillos. 12 ¿no? pajarillos. Y los tenía tanto maestrados. Les soltaba de la jaula, volaban y cada pajarillo regresaba a su jaula. Entonces una noche los suelta Papá Noel. A todos los pajarillos. Se van todos los pajarillos. Se van los 12. Sí, pero regresan 11 lagartos. 11. En la mañana se levanta, ve las jaulitas. 1, 2, 3, 4. 11. 12. La 12 estaba totalmente vacía. Y no era que el pajarillo se había metido en otra jaula, ni mucho menos, sino que le faltaba un pajarillo. En una reunión general en el Polo Norte, justamente pregunta: ¿quién tiene un pájaro? Todos los hombres, esquimales, suponemos, se ponen de pie. Y sí. Lógicamente con cara de picardía, una cara como la que pone el Muye cuando está pensando algo perverso. Sí. Se ponen de pie y, bueno, no, le responde Papá Noel. ¡Jo, jo, jo! Porque... Claro, es un no. Sí, sí. ¡Jo, jo, jo! Quiere decir no. Sí. ¿Ustedes se creen que se ríe simpáticamente? No. Va diciendo no. Va diciendo no. ¡Jo, jo, jo! Oh, no, no me expliqué bien. ¿Quién ha visto un pájaro? Todas las mujeres esquimales se ponen de pie, sonriendo y como diciendo, ¡ay, qué cosa! ¡Jo, jo, jo! Dice Papá Noel. No. Lo que quiero decir es, ¿quién ha visto mi pájaro? Y entonces todos los duendes se pusieron de pie. ¡Chale! le daba a los duendes, sí, porque no, es que los duendes los cuidaban cuando se bañaba. La razón no era que papá no era ningún degenerado, no le creas, están los niños escuchando, papá no es ningún no. Verónica de Santa Isabel Tolá de México. Ah, hola Verónica. Saludos desintegrados, me quejo que el viernes pasado se descompuso o se cayó o se fue la puta señal de internet. Uno no sabe dónde se va la señal de internet. ¿Cuándo se va? Cuando se va. Y se va. Retira, sí. Se va, se retira. No tengo internet. ¿A dónde se fue? Se fue con otro. Me es infiel. Se acabó, se cortó, se cayó un cable, se acabó todo. Bill Gates apagó el monitor en su casa. Ah, póngale. No se sabe. Dice, y ahora tengo que llegar temprano, bien temprano al trabajo, para bajar el programa de la oficina del jefe. Y el jefe es el único que quedó con internet. Y sí, claro. Ahí hay un misterio. Se le cae internet a todo el mundo y no, el jefe se queda... le cayó en la casa, cabrón. Oh, oh, oh. Ah, claro, en la casa, puede ser. Dice, entonces, el jefe, entro a la oficina del jefe. El jefe no está, pero se tarda un chingo en bajar el programa. Y yo me siento aislada del mundo, porque ahí no puedo ni chatear, ni puedo hacer nada. Tengo que llegar temprano, bajar el programa y todo. Bueno, chinga, ya viene el jefe, me voy. Ah, corre, Verónica, sí, corre. Corre, corre, corre, corre, corre, fuera del trabajo, fuera, toda la avenida. Y corre más lejos, sí, que no te vea, que jamás te divise. El Sergio de Ayotlán, Jalisco, México. Hola, Sergio. Por este medio quiero quejarme de todos los que son pendejos, como Luis Armando, el de León, Guanajuato. ¿Qué hizo Luis Armando? Que la y yo sabía que iba a traer cola lo de Luis Armando. Que la PlayStation es una mamada, que le robaron el dinero, que es una cagada, ah, que es una mierda, sí, que Sony chinga a tu madre. La consola PlayStation 2 no sirve. ¡Ja! Dice el Sergio. ¡Ja! ¡Ja! Mira, ¡ja! Me la paso por los huevos. A izquierda de pantalla están viendo al Sergio, sí, pasándose una consola de videojuegos por las bolas, demostrando que es super power. Dice, porque los juegos están caros, siendo que basta con llevarla, que le inserten un chip, que es una mamada, para que puedan ponerle discos piratas, que no son nada caros, porque cuestan pocos 20 piratas, pesos mexicanos. Sí, sí. Claro, que no mamen, y que se deje de estar... ¿A dónde tengo que llevar mi consola? Al mismo lugar donde llevo y veo 180.000 canales, de los cuales solo... dos, me gustan. Póngale. Bueno, a cobertura. Ahora le meten un chip a todo. Sí, sí, sí. Y sí, tu celular puede servir también como fax. Pueden meterle un chip a mi güera. Porque la quiero. Morena, pelirroja y con rasgos orientales. Que cambie, que cambie. Que cambie, que varíe. 500 viejas sí, en una sola. Sé que sí. Pongan el chip donde ustedes más les apetezca. Y así con chips todo se puede lograr. Por lo tanto, el Sergio de Otlán no está de acuerdo con la opinión de Luis Armando de León, Guanajuato. Les escribo para saludar a Yadira, la mexicana que se fue a Argentina a buscar al Chato. Yo soy Daniel de Puerto Ordaz, Venezuela. Pero esta Yadira tiene más amigos que Roberto Carlos. Pero por favor, Yadira, que no vengan aquí estos cabrones que andan medio álgidos justamente a saludarte. Contigo, dice, espero que esté muy bien. Ella es mi amiga, pero hace tiempo que no he conversado con ella. Quiero aprovechar para enviarles un chistorete. Y envía el chistorete del loro que se paraba con la pinga porque no tenía patitas. Y se le para la pinga y se cae en la jaula. Usted es un degenerado, Daniel. Sé ¿cómo le cuenta ese chistorete a Yadira? Pero está bien que es su amiga, por favor, un asco. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del PAC, donde aparecen espacios y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable, solo por intención de la parte organizativa del evento, en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el horno. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, ¿qué tal? No puedo decir mi nombre porque envié este mensaje desde un celular. ¿Y sabe qué? No lo firmé. No sé de dónde soy, no sé quién soy, pero les escribí eso. Es un mamalón, una mamalona. Nosotros tampoco sabemos nada. Los celulares no son para cualquiera. No. Yo digo, hay que tener características. Son como la de vida. Hay que ser como un Gabriel de Houston que por sé celular que te envía MP3, te envía fotografías de Eliomar desnudo y te envía rolas mágicas. Pero este, yo sospecho, no sospecho, estoy seguro que es de Argentina. Ajá. Y me sospecho un Adolfo de Tucumán, me sospecho una cosa así. Que con sus dedos de chorizo se olvidó de firmarlo. Dice, los escoceses con pollera, por eso digo que debe venir a Argentina, entran al baño de minas. ¿Cómo saben cuál es el baño en Escocia? Ah, en Escocia es muy difícil, están, ¿no? No, están los muñecos desnudos. Sí, cabrón. O sea, yo... tienen, las niñas tienen tetitas. Ajá. Sí, sí. Panuchitas. O sea, damas, usted ve tetitas. Bueno, yo le entro aquí, soy dama. Sí. Y el caballero. Y tiene pingas. Y, impresionante, ¿no? Sí, lo sí, que sí. No es no haber pasado por Escocia y desconocer estas cosas. Sí, sí. Y grandes. Sí, sí. Y grandes, sí, cabrón. Sí, para que sí. No haya margen de error. Para que no haya margen porque de error. Porque uno dice a lo mejor, sí, sí. Ay, yo no vi, me confundí con un. Póngale eso. Bueno, muy bien, ahí está. Rumbo a Escocia nos vamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Mauser del Dorf Mexicano. Hola, Mauser. Saludos, cabrón. La neta, quise vender mi arcón navideño. Ah, nosotros le dijimos que lo venda. Sí que sí, cabrón. Porque ¿y era... cómo fue? Y en mamadas, me mentaron la madre cada vez que lo ofrecí. Bueno, pero por el precio de ser. Claro, muy caro. A lo mejor usted claro, lo ofrecía muy caro, Mauser, porque sí. A lo mejor hay cosas que regaladas son caras. Póngale. A lo mejor si ofrecía su arcón navideño y decía, aquí ayudo con un sorteo deberías haber hecho. El sorteo, a la gente le gusta ganarse las cosas, sí, no sí, que sí. Se las vendan. Sí, sí, sí. Por lo tanto, si tú vas con el arcón navideño, dices, dame $10 y di un número del 1 al 10, capaz que le entran, cabrón. Póngale eso. Sí. Automáticamente cuando dice 7, tú se lo das. Sí, no, eres el ganador. El tipo estará contento, feliz con todas las mierdas que se ganó de tu arcón navideño. Dice, les ofrecí, me mentaron la madre. Me dicen, ese pinche pomo está adulterado, esos putos discos están bien culeros, y ni loco yo voy a esa madre de acuario que está de la verga, dice. Pues la neta, no hay quien me lo compre, y ya, bueno, no voy a sacar ni para las chelas en estas fiestas, así que mi pinche arcón navideño, no sé quién, para quién irá, pero lo más seguro es que lo lance a la basura. Es una muy bella historia como título, Mi Bello Arcón Navideño. Mi Bello Arcón Navideño. Sí. La historia comienza así, en una tarde nevada y todos preparábanse para las navidades. Mi Bello Arcón Navideño. Y continúa la cabeza. Con letras góticas, sí. Claro. Yo creo, dice, que puede ser un bestseller. Realmente. Dice, bueno, no sé, chale, lo único que me queda es mandárselo a ustedes, cabrones. No, para una rifa. No, ni para rifa. No, le agradecemos, Mauser, sí. Por favor, sí, si quiere, cómprele más cosas, vaya a dormir. Póngale, de alguna manera, ser. Porque realmente está de la verga su arcón navideño. Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Hola, Helter Skelter. Pirata, señor Lagartija, el cumpleaños de la muda, es en estos días, ¿verdad? Olvidé la fecha, creo que es el 19. Mucha pero, por chamba, favor, no, el 9. Disculpen la mala memoria, estoy perdido entre el 9 y el 29, sé que por el ahí... El 9. Claro, no, estaba bien. Estaba justo, y luego sí. Se perdió hasta el 29. Sé que se fue al carajo. Helter Skelter, a nosotros no nos interesa que usted tenga memoria para estas mamadas. No, lo importante... Sino que siga cumpliendo su función. Sé que sí, cabrón. En el caso de que el mundo se desintegre, que es acertando absolutamente todos los pronósticos del tiempo los días viernes. ¡El Panda Futbolero! ¡Hola, Panda! Bueno, les saluda aquí, dice, esto es para contar una historia que me pasó cuando se dio el partido de la eliminatoria de las Chivas contra el América en el Estadio Jalisco. ¿Qué pasó, Panda? Bueno, fui a verlos al estadio. Como no muchos saben, fui, como fueron todos los europeos alemanes al Mundial, a ver simplemente, ya que no hincho por ninguno de los dos equipos. Ajá, tal de vez, pedote nada más. De pedote, es como de... para tener la sensación de la situación social que se vive en eso que se llama fútbol y que tan popularizado está en todo el continente americano y europeo. Póngale. Y entonces yo fui, tal vez están más cercano a mi corazón las Chivas, pero no es para el fanatismo, ¿no? O sea, si las Chivas perdían 3-0 contra el América, no pasaba nada. Él gritaba los goles igual y se retiraba a su casa. Dice, bueno, fui a ver simplemente qué era lo que pasaba. Nos fuimos como de excursión y ahí íbamos 100 chivistas, 30 americanistas y los que... nomás íbamos a ver. Pues primero nos tocó en el autobús tan putado, dice que parecía que nos íbamos y pensar que íbamos a ver al Guadalajara. No estoy entendiendo una mierda. Y eso es Panda Pendejo. ¿Qué pasa con la redacción? Trata de disimular, pero eso es Panda Pendejo. Lo redactó sobre... Sí. Que, tenía las porras encima, ¿no? Estaba sí la hinchada, sí. Se vuelve para acá, y no podía redactar coherentemente. Bueno... a ver si podemos sacar algo de así. Nos vamos a ir a Guadalajara. Pues, total, que nos subimos. Y como todo autobús, yendo a un estadio lleno de colorido y algarabía, sin mencionar las chelas, y un amigo que se autonombró El Gallo, venía pedísimo el güey. Hablamos de toda su vida en voz fuerte. Había también gente vieja, americanistas, un chofer como con hueva, y total, que los pedotes pedían pararse cada 30 minutos para ir a miar o cargar la chela. Pero la puta, y parece bueno, mi abuela. Y así, ¿hay algo importante en toda la historia? A ver, yo le explico. O sea, llegamos a Guadalajara. Y otras dos horas más, porque hasta que encontramos estacionamiento. Pero realmente, bueno, y a las boleterías pedimos los boletos para entrar al estadio y no había boletos. Y claro, güey. Sí, que sí. Entonces el cabrón que organizó llegó con la mamada de que ya había el dueño de las Chivas, se lo conocía. 5 horas de viaje para llegar hasta la casa del dueño de las chivas. Pero ni pedote. Bueno, la cuestión es que el puto bastardo se robó los boletos de un pedote que venía con los boletos en la mano diciendo: yo con estos boletitos me voy a ver Chivas América, así con estos pero boletitos. Pero eran como 150 los que iban. Sí, pero el... O era nada más que el tuyo. Vamos a modificar mínimamente la historia para que tenga algún sentido. Venía un pedote con 150 boletitos en la mano. Sí. Y yo, con estos 150 boletitos me voy a encontrar con otros pedotitos y voy a ver Chivas América. Claro, se lo arrebató, llegó al bus y dijo: amigos, aquí están los 150 boletos. Perfecto. Entraron todos en la mera porra de la América, hinchando por las Chivas. Esa no te la creo, güey. No. No conozco tu estado en este momento. Si tú me dices que estás redactando de pie este mensaje con un objeto contundente, puede ser, como está redactado el mensaje, puede ser. Sí. Hay bastante madreado, te creo. Chilangos por todas partes, había camisas amarillas por todos lados, y pues nos fuimos acercando más al área de las escaleras y cerca de los chivistas. Y sí, bueno, ellos nos puteaban porque veníamos del otro lado, del lado. Bueno, esto es eterno. Es largo. No, ¿estás eres seguro? Muy pendejo. Panda estás largo. Sí, estás largo. Bueno, cuestión que esa es la anécdota. Salimos y nos regresamos bien dormidos a nuestro pueblo. ¡Wow! Sí que escribí, mierda, sí que hace frío aquí. Esto es lo que ocurre cuando alguien de Lagos de Moreno, un pequeño poblado donde nunca pasa una mierda, exactamente, sumamente parecido a Santa Paranoia, y se va a Guadalajara. Tiene alguna experiencia. Se va a Guadalajara y se le llenan los ojos de vida y de situaciones. Esto lo tengo que contar. Es una historia común. Es una historia común. Se le llenan los oídos de voces ajenas y de historias fascinantes. Se le llena la boca de espuma de querer contar todo. Y nosotros estamos orgullosos de tener al panda pendejo futbolero con nosotros como un desintegrado, pero de valor. ¡Hala, tío! Un abrazo para el panda. La adicta a la colorada fácil. ¡Hola, adicta! Hoy me desperté y recordar mi sueño. Bueno, fue realmente traumático. ¿Qué pasó? ¿Con qué soñó, adicta? Soñé que me regalaban un celular, un LG, un LG. Ah, sí. Uno puede soñar marcas, lagarto, sí. Eso está mal. Hoy en día uno sueña marcas. Uno sueña marcas, sí, ¿no? Sí. Yo, no, la publicidad está ya trabajando. Sí, y ¿no? Y le colocan chips cuando uno nace. Lugares específicos. Recién en este momento están funcionando. Ajá. Y transmiten publicidades a través de los sueños. ¿Y qué le pagan a los padres, por ejemplo? O sea, yo quiero que su niño tenga las publicidades de este, como si no, y le ponen la lana. No, el padre no sabe absolutamente nada, es algo que está implementando la medicina, los que cobran son los médicos. ¿En serio? Los médicos modernos. Sí, pero de médicos modernos muy adinerados. Sí. Bueno, me soñé un celular de esos. Al principio no me gustaba mucho porque le veía muy chiquitita la pantalla, pero todos me decían que sacaba buenas fotos, sí, así que decidí quedármelo. Como es la influencia del grupo dentro del individuo, exacto, ¿no? Exacto, porque saca todos los demás fotos. Son parte de la publicidad. Claro, porque todos los demás son amigos imaginarios que pero en realidad este no me gusta. Tipo, no, pero saca una foto. Lo más importante de un celular, supongo, debe ser la pantalla donde uno ve todo. No importa, la pantalla no se viene una mierda, pero saca buena foto. O sea, no te compres una cámara porque la cámara tiene la pantalla grande, pero saca malas fotos. Cómprate el celular. Dice, bueno, el asunto es que este celular en algunos momentos mutaba a gato, aunque no perdía sus funciones de teléfono. Bueno, esos son errores del sistema, sí. Claro, ¿y por dónde escuchaba? Cuando mutaba a gato, complicado, lo agarraba de la cola, ¿no? Sí. Hola, sí. Y bueno, pero el gato me arañaba y me mordía. Y si quería sacar una foto, se movía mucho y la foto salía movida. Entonces no saca buena foto. No. Discúlpeme usted. Dice, se volvía todo sucio, a veces escapaba y todavía volvía todo no sucio. Está funcionando perfectamente. Debemos hacer unos arreglos al sistema. Sí, está complicado. La cosa es que cuando me desperté y me acordé, me pareció que era muy... Es normal, ¿no? Digamos. Y ya me veía llamando al servicio de atención al cliente diciendo, yo compré ahí un celular y ahora se me hizo gatito y toda la mamada, dice. Y su alimento balanceado, no me lo dieron. Está bien, es normal. Chales, bueno. Dormir mucho me hace mal. Sí, escuchar en caso de que el mundo se desintegre también. También, sí. Pero bueno, sácanos foto con tu gato, ¿no? Sí. A ver cómo funciona. Estamos perfeccionando el sistema. Los chinos están muy equipados para encontrar una solución. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Saludos desde Monterrey. Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. ¡Somos todos! ¡Todos! Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Yariri al Monterrey, Nuevo León, México. Ja, hola, Yari. En esta época del año, como en todas, a ella le gusta ver historias de horror y espantos. Y había una nota relacionada con el perro familiar, espanto tucumano, básicamente, de los cañaverales tucumanos, que se ha encargado de narrar el Adolfo con lujo de detalles, un monstruo de sus terruños, ¿verdad? Pero vamos a la encuesta que apareció en el sitio de la BBC de Londres, vaya uno a saber cuándo carajo, que me resulta muy pintoresca porque dice, ¿cuál es tu espanto favorito? ¿Cuál es tu espanto favorito? Sí, y ponen acá unos ejemplos que yo algunos no me los conozco, a ver si amigos de México, de Honduras, de Guatemala, de Panamá, de Colombia, ¿de dónde son estos espantos? Está la Llorona. Sí. La Llorona es un espanto chido. Sí que es sí. Aquella mujer que justamente el día de su casamiento, no sé qué mamada, y se muere y aparece en la carretera vestida de novia y llorando, ¿no? Llorando todo el tiempo. Y llorando todo el tiempo y espanta justamente a los transeúntes y a los automovilistas. Esa es una mezcla entre la Llorona y la casada, la del casamiento, de la boda y esa cosa. Pero la Llorona, por ahí está. El Silbón, al Silbón yo no me lo conozco. Oh. Entonces, algo que uno no conoce no le puede influir miedo de alguna manera. Y sí, cabrón. Sí. Todo lo desconocido influye. Da miedo, ¿no? Entonces me cagué con el Silbón. Por favor, no sirve nadie porque el perro familiar conocido del programa. Sí, el perro familiar. Da miedo si uno trabaja en los cañaverales, en la caña de azúcar en Tucumán. A mí, el perro familiar. Es como que nomás. Es una versión del perro del Averno, ¿no? De alguna manera. Pero tiene otras características. Porque el perro familiar también tiene las características del pacto con el diablo. Porque el dueño de las tierras firma un pacto con el perro familiar para tener, incrementar las riquezas, etcétera, etcétera. Y hay que alimentar al perro familiar. En cuanto no lo alimentaste, al carajo todo. Al carajo todo. Luego está el sombrerón. El sombrerón me suena chistoso. El sombrerón, sí. Guarda, niños, que ahí viene el sombrerón. Y que me cago, el niño que dice, al carajo, mierda, que venga. El sombrerón no lo conocemos aquí. Si alguno conoce el sombrerón y le da miedo, inclusive, que nos avise. Y luego el chupacabras, una mamada. El chupacabras. El chupacabras le tiene que dar miedo a las vacas, no a nosotros. Exactamente. Que nunca nos ha chupado. Y tampoco tenemos vacas, así que al carajo. Elijan su espanto favorito. Hola, amigos desintegrados, un saludo desde la ciudad de Aguascalientes. Soy el bibliófilo. Hola, bibliófilo, tanto tiempo. Tanto tiempo, dice, nada, cabrón. Cortándome luego de casi 6 meses que estuve desconectado por culpa de una vieja tetona que me tuvo de novio y no me daba tiempo para muchas cosas. Y demasiadas tetas. Se los colocaba entre las tetas. Sí. Y no le dejamos ver las manitas. Nada. Fue tremendo. Finalmente logré desafanarme. Y acá ando queriendo ponerme al corriente de mis cosas. Si pueden, mándenme un saludo. Qué bello recuerdo lo de las tetas. Sí, ¿cómo has quedado, bibliófilo? Ahora de tetas, sí. Es una especie de purgatorio que no sabes si regresar al paraíso o quedarse en este infierno. Dice el bibliófilo, mi cumpleaños el 17 de diciembre. Pues recuérdanoslo el 15, por favor, porque ya estamos largos. Un abrazo para el bibliófilo. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola a todos ahí en la cabina. ¿Quién iba a pensar que enfrente de Carl Jr. de Soriana Sendero en Escobedo, Nuevo León, me iban a robar el estéreo del carro? ¿Quién lo iba a pensar? Yo sí hay en un lugar donde no se roba nada. No, yo ahí dejo el carro abierto. Sé que sí, güey. Dejo el carro abierto con estéreos. Con mi mujer desnuda. Con mi mujer desnuda y estéreos colocados en el, asiento. Para que se elijan. A ver a ver este otro. Sin embargo, me lo han robado. Sí, me abrieron el puto carro y los que les agradezco a los muy cabrones es que no me rompieron ningún cristal. Gente que se dedica específicamente al robo estéreo y no a la destrucción de la propiedad privada. Muy bien. Y por si fuera poco, me encintaron el cable de la corriente para que no hiciera corto en el carro. Pero esa gente... Profesionales. A la hora de que a uno... ¿Estás seguro que no estabas pedote y lo vendiste? Y tú mismo lo encintaste. Póngale, lo vendo, chavo. Dame 50 varos y ya estamos así. Además de que cuando acabaron, me lo volvieron a cerrar para que no me robaran más. Ya, de última manera... No, seguramente fuiste tú. Les mando un chingo a su madre a los ladrones porque no se ponen a jalar. Si quieres, te mentamos la madre, ¿A ti te parece poco jalar esto? Abrir un carro que está cerrado, sacar el estéreo, encintar el estéreo, encintar el cable para que no haga corto, cerrar el carro, no tocar ningún video. ¿A ti te parece poco jale? ¡Oh, ya quisieras! Bueno, hijos de puta, saludos a todos los de Transporte López e Hijos, Sociedad Anónima de, CB. Bueno, Juan Carlos, sin estéreo. Juan Carlos. Ahora tararea las músicas mientras va en su carro. ¡Hello, chamacos! Tomadores de chocolate caliente. Aquí la Pam. Hola, Pam. Bueno, en mi casa absorbente de Hermosillo, Sonora, ayer por la noche pusimos... ¿Cómo está el fresco? Y el fresco está fresco. Sí. Pero ¿sabe qué? Armamos el árbol de Navidad. ¡Qué bella imagen! Dice... La Pam armando su arbolillo. No solo la Pam, toda su familia. Toda la 110 18 primos, vino gente de Chiapas hasta... Yo no podría armar el árbol porque discutiría todo. Es que no hay mucho margen. ¡No, está volando acá! ¡No! ¡No, ese! ¡A ver la guirnalda! ¡No, cabrón, eso no va a ir! ¡Yo lo quiero todo en rojo! ¡No, yo lo quiero todo en violeta! Pero con la PAM no hay mucho margen de discusión. ¿Por qué? Porque te da chingadazo. Ah, o sea, cuando tú opinas, la estrella debería ir... ¡Ay, ahí está, cachetazo! Aquí, la que arma el árbol soy yo, dice la PAM. En paz y armonía. Y al carajo le dice a los perros que ataquen al detractor. Dice, desde mi casa absorbente aquí armamos... ¡Qué chingón! Lo decoramos con las lucecitas y las esferas conmemorativas de cada año de nuestra familia. Ah, es tradición familiar, ya nadie discute. Ah, claro. Porque desde la tatarabuela... ¿Cómo es? Cada uno hace... Hay una con la cara de la PAM. Ajá. Sí, alguien de la calle que se suma también a la familia, se van gratis. Sí. Bueno, luego las bolas de los novios que no progresaron en la familia son destruidas, ¿no? Con un pisotón que da el abuelo Roberto. Sí, que sí. Dice, este chavo... Este ya no va más. Este chavo sigue... No, ese es Juan, ya hace un chingo. ¡Al carajo! Está chido, güey. Es una ceremonia hermosa. Teníamos 8 años de que no poníamos el árbol. 8 años. 8 años. Alejados del rebaño cristiano, católico, apostólico, romano, comercial. Este año cambiará todo. Este año les irá mejor. Realmente. La estrella te seguirá todo el año, pa. Bueno, al menos se ha unido la familia para armar el árbol. Sí. El tranquiqui de Guatemala, Guatemala. ¡Hola, tranquiqui! Yo me quejo de que todos los desintegrados no ganamos nunca nada. Hace ya algunos programas que el pirata hablaba de que si alguien había ganado algo importante, que lo contara. Pero yo creo que todos los que vimos el programa no ganamos ni madres. El día... No, sí, hay gente que ha ganado. Recuerdo a Neo de Arequipa que se ganó unas sudaderas y unas mamadas de unas series. Y bueno, hay gente que ha ganado hay cosas. Hay gente que ha ganado, sí. Por lo tanto, dice, yo me quejo porque yo nunca he ganado nada. Y una amiga de aquí, del trabajo, se ganó un automóvil 0 kilómetro. Eso es ganar. De esos no ha venido ninguno. ¡Qué chingón! Así de, me gané una casa de fin de semana en Connecticut. ¡Qué chido! Me gané un automóvil 0 kilómetro. A la hora de ganar, eso es ganar. Sí que sí. Vino el güey ese que le habían anunciado por un email que se había ganado la Lotería de California. Sí, pero todavía no la cobró. Todavía no la cobró. Sí, sí. Mi teoría es que mientras escuchamos el programa no ganaremos nada. Por lo tanto, dejemos de oír el programa y todos ganaremos. Sí. Inténtenlo, a ver qué mierda. Pero luego regresan. No pueden regresar. Ah, luego no regresan. No. Ah, está bien. Disfruten de los bienes materiales. Si no ganan nada, lo lamentamos, pero no serán bienvenidos. Y dejen este satisfactorio conglomerado de arte espiritual para unos pocos desintegrados que quedarán fieles a la causa mientras ustedes se van a ganar perfumes, regalos, maravillas, automóviles, casas, apartamentos y mamadas. Pero luego no intentan regresar, como dice el lagarto, diciendo yo extraño. Salvo que nos regalen lo que han ganado. Ah, sí, mínimo. Entonces ahí sí. Ahí se acepta y hasta se los abraza con cariño. Sí. Señoras y señores, por aquí está directamente desde Bolivia nuestro amigo. Bueno, y está el Nachito Pop también. La veo a campanita dando vueltas del DF mexicano. Hijos de la chingada. Bueno, nos putea en varios colores. Parece que es amigo del Mauser. ¿Por qué? Dice, por favor, lean el mensaje a las 14 horas. No, cabrón. ¿Son las 14 horas? Son las 14, Vico. Si vas a mentar. No son las 14. Entonces no podemos. Bueno, no hay otro. Lo lamentamos. Hola, hijos de la chaqueta cósmica. Vamos por un contacto. Aquí está el leñador de Tarija, el pollatrón llega de Canarias, el Muche. Muche, veo una a la tierra. Está Yadira, por aquí está. Soto, carajo. Chino, señor lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo decadente. Decadente. Drogada. Wow. Presionada por el medio. ¿Y usted? Fatigada por la crítica. Dale. Deseando mandar toda la chingada. Buen carajo, la veo como los últimos días de Elvis. Con la cara extrañada, como un Elvis japonés, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por nueve de sus monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Tras la noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Interradio. UFM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes,